y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar. Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar. Tierra tan querida, a la orilla del mar. Era que allí estaba celebrándose una vida debajo de un palmar. Era que estabas preciosa con tu color de rosa y tu traje sencillo y sin igual. Era que eras novia mía y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar. Todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar. Sí, ponga atención, mi querido vecino, vecina, amigo, todos los que están en la sintonía con este avisito. A la vecina Aidez Mora se le extravió su celular en el bus Cóndor. Hoy, dentro de la mañana, fue eso. Si alguien de buen corazón, que hay mucho por aquí que tenemos buen corazón, lo encontró, por favor, llamarla al 997 55 53 88. De antemano, muchas, muchas gracias. Repito, a la vecina Aidez Mora se le extravió su celular en el bus Cóndor, hoy dentro de la mañana. Si alguien de buen corazón lo encontró, por favor, llamarla al 997-55-53-88. De antemano, muchas, muchas gracias. Saludamos también, aprovechando, a estas jovencitas que están trabajando en la Junta Vecino Pedro del Río Sañarto, que están en la sintonía, por supuesto, y pidieron sus saludos a Ana María, a Marina y a Magdalena. Ellas están escuchándolos, por supuesto, claro que sí. Según ella, escuchan todos los jueves. Yo les creo, claro que los creo. Así es que un saludito para ellas, sí, un abrazo también. Y por supuesto, sigan en la sintonía de este su programa La Gente Grande por Espacios FM 107.3, que es tu radio amiga. Saludos para Samuel Bañados Aliaga. También dice que está en la sintonía. Muchas gracias, Samuel Bañado, por estar escuchándolos. Sí, por supuesto te saludamos, claro que sí. Larva que llena de orgullo, ya te sientes mariposa. Anda, acaba tu capullo, que si es cuna, es también fosa. De allí saldrás transformada, reluciente de colores, mariposa enamorada del jardín y de sus flores. No te envanezca el perfume, ni te sientas soberana, que la vida consume de la noche a la mañana. Y eso que te tuve y te perdí.

amándola tanto, y usted tiene dueño. Y Juanito Reyes saluda a su querida idolatrada mamita, claro que sí, María Marco, porque en el día de ayer estuvo de cumpleaños y estaba calladita nomás nuestra vecina María Marco, ¿no es cierto? Supongo que le quedará torta por ahí porque voy a pasar a buscar un trocito. Así que mi querida vecina María Marco, reciba usted los saludos de Juanito Reyes. Claro, dice que la quiere mucho, por supuesto, y dice que le dure harto porque él necesita regalonear harto, dice, con su mamita. Ahí están los saludos para María Marco por su cumpleaños del día de ayer. Por supuesto, claro que sí. Bonito saludo. Yo soy adulto mayor. Sigo en la lucha. Soy una mujer como tantas que hay en mi país. Hija de unos padres maravillosos, Héctor y Elena, que me entregaron a mí y a mis cinco hermanos los valores que hoy nos caracterizan. Mi infancia fue con muchos juegos que hoy están desaparecidos, pero que hicieron que mi vida estuviera llena de alegría. Estudié en el Liceo de Niñas de Punta Arenas y luego me fui a Santiago para seguir con mi formación académica en la Escuela Normal Domingo Faustino. Eso para ser profesora. Ahí llegué justamente a un curso donde todos éramos de regiones, así que se tornó más fácil la estadía en la capital. No era mala alumna, no, así que rapidito me hice de amigos aquellos que duran hasta el día de hoy. Aprendí a tocar la guitarra y me integré al grupo folclórico Chagual, compuesto de profesores con los que conocí gran parte de nuestro hermoso país. Mi primer trabajo lo efectué en la escuela número 315 de Cerrillo Maipú, una escuelita que en ese entonces rural, de la que guardo un gran recuerdo. Y luego me trasladé a Punta Arenas y llegó el amor. Rolo, mi marido, que partió muy pronto de mi lado. Tuve dos hijos, Patricia y Andrea, que son mi máximo orgullo. Y mi nieto, Matías, que es toda mi razón de vivir. Mi trabajo en Punta Arenas lo realicé en dos escuelas, La España y Juan Williams, donde jubilé, a pesar de que me resistía a ello, se me abrieron otras oportunidades, por ejemplo, integrarme al grupo de asesores senior de Senama, donde tuve la oportunidad de conocer a familias maravillosas con las cuales hoy mantengo una linda relación. Pero a pesar de todo los aprendizajes y encuentros en mi vida, el tiempo pasa y los achaques y dolores de hueso me han pasado la cuenta, lo que me ha provocado disminuir mi quehacer, pero no del todo. Sigo a cargo del gremio de los profesores jubilados, con quienes luchamos día a día para que se nos pague la tan anhelada deuda histórica. Y hoy, a pesar de todo, sigo en la lucha y les digo, vete ya. En mi vida yo nunca he sido feliz. Vete ya, te agradezco el haberte conocido. Te felicito el haberme comprendido.

buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? De llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso vestir llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso vestir llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. Y por supuesto, claro que sí, un gran saludo para toda la juventud que está trabajando, por supuesto, en los talleres de desabolladura y pintura, claro que sí. También los que están en los talleres mecánicos, en las mueblerías y todas las que están atendiendo los almacenes de aquí, de esta población, pero el río Sañartu con sus alrededores y también del Gran Concepción. Yo soy adulto mayor. Tengo 75 años, vivo en Iquique y soy pensionado de la Caja de la Marina Mercante. Actualmente pertenezco y participo en la Sociedad Unión Marítima Internacional y al Club de Adulto Mayor Capremer de Iquique. Para mí, ser adulto mayor me ha significado tener mayor acercamiento con mis hijos, dos varones y una dama. Además de poder compartir con mis nietos y mis bisnietos, debido a que desde joven yo trabajé embarcado en las goletas pesqueras y en un mercante. El 90% de mi juventud estuve fuera de casa, pero hoy en día tengo la dicha de decir que puedo disfrutar estos hermosos años junto a mi linda familia. A la vez, esto me ha permitido participar en dos clubes de adultos mayores. El ser parte de ellos me hace muy, pero muy feliz. Me siento muy a gusto compartiendo con personas de mi edad. Dentro de mí siento que la vida me ha cambiado. Porque hoy soy más amigable, soy cariñoso y sociable con mis amistades. Y en cuanto a las organizaciones sociales de mayores, solo puedo decir que cumplen un gran labor. Pero lo único malo que siento es que en algunos casos los socios de ciertos clubes son muy poco cooperadores con sus directivos. Y esto produce desgaste en ellos. Por eso los siento a participar y apoyar a sus dirigentes, ya que muchas veces ellos tienen grandes ideas, pero necesitan sentir el apoyo de sus socios. El sueño de todo ser humano es vivir los últimos días con bastante humildad, junto a sus familiares y amistades. Y yo en este momento puedo decir que lo estoy consiguiendo. Lo estoy consiguiendo con la gente que me rodea. No tan solo mi familia, sino también la gente de los clubes de adulto mayor en los que participo. Y nunca le diré jamás. Jamás volverás a sentir el calor del amor que te di. Total, para ti es igual. Me vaya o me quede, tú ya no sientes nada, no te importa. Es el final. Partir en busca de otro querer que sienta esta clase de amor. Total, para ti es igual. Que busque y que encuentre la felicidad, pues sabes que no te olvidaré. Creerás que mi amor te perdonará. Verás que algún día volveré por ti. Por ti nunca has de cambiar, mas sé que me extrañarás, pues algún día te preguntarás si te olvidé y solo diré jamás. Por ti, si nunca has de cambiar, más sé que me extrañarás, pues algún día te preguntarás si te olvidé y solo diré jamás. Solo diré jamás.

los están escuchando Hugo, Manuel y Raúl Matamala, estos amigos que son siempre la solución a tu problema eléctrico de tu automóvil. Y nos escucha también Aladino Saavedra. También nos está escuchando Sara Benimeli. Y nos escucha también todo el personal con su patrón Rodolfo Rorri, claro que sí. Ellos están en la sintonía como todos los jueves. Nos escucha también Erna España y Erna Fernández. Nos está escuchando también Mario Reyes y María Marco, a quien ya la saludaron por su cumpleaños. Así que nosotros la volvemos a saludar, por supuesto, a nuestra vecina María Marco, porque ella sí que es una fiel auditora de este programa La Gente Grande. Así que para Mario Reyes y María Marco, por supuesto, nuevamente los saludos. Nos escucha también de por allá del otro lado del río, ¿no es cierto? Por allá por San Pedro de La Paz, René Godoy. Ahí está René Godoy, al ladito y pegadito en la radio, ¿no es cierto? Junto con el Iván Reyes, con Pablo Astudillo y también con Don Mario. Y por supuesto que nos está escuchando el tío Nacho, claro que sí. Él no se pierde el programa, donde anda por ahí, ¿no es cierto?, trasladando a los niños. Ahí está escuchando la Radio Espacio, en especial este su programa La Gente Grande. Aprovechamos, ya que estamos saludando, saludamos a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy. Y de santo, por supuesto, también. Hoy día el santoral es San Juvenal, así que para todos nuestros vecinos y amigos y conocidos y todos los que llevan por nombre Juvenal, ¿no es cierto? Para ellos, por supuesto, un cariñoso saludo y un fuerte abrazo, como siempre lo hace este programa La Gente Grande para cada uno de ellos. También, ¿no es cierto?, usted si está de cumpleaños, si desea ser saludado, por supuesto, basta solamente con que nos llame nomás y nosotros le saludamos al aire a cada uno de ustedes, ¿ya? Y para los mensajes, para todo ese tipo de cosas, usted nos puede llamar nomás, porque para eso estamos, para servirle a usted. No para ser servido a nosotros, sino que para nosotros servirle a usted, por supuesto, ¿ya? Así que no se olvide. Y lo puede hacer, a lo mejor se le olvidó el número, claro, el número es el 41-22-22-363. 41-22-22-363. Por supuesto, les saludamos a todos con estas hermosas canciones. Estuve conversando con mi cigarrillo. Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo. Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo. Lo encendí muy lentamente, le di una fumada. Y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba, recordé tantas cosas que creí olvidadas. Se las conté todas mientras que lo fumaba. Le conversé de ti y de mis añoranzas. Le conté de tus besos y de mis esperanzas. Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas, de aquellos que vivimos y que hoy se ha vuelto nada. Le dije que es posible que a mí nadie me quiera, porque he intentado vivir a mi manera, porque me pagar el tributo de bajeza y pecado que hoy nos exige el mundo, que a lo mejor estoy acabado. 107.3. Que he sufrido y he llorado, que he luchado y he reído,

casita azul que te ofreciera. Aunque el destino cruel me lleve lejos, yo volveré por ti porque te quiero. Sí, Adúltera se llamaba aquel bolerito. Fíjese usted que mi querido vecino y vecinas, amigos que están en la sintonía, que a la vecina Aidez Mora se le extravió su celular en el bus Cóndor. Esto fue hoy en la mañana. Si alguien de buen corazón lo encontró, por favor, llamarla al 997

las venas por haber amado con tanta pasión, por haber herido en mi corazón, qué odio más grande me corren las venas por haber amado con tanta pasión. No me mires más. Por supuesto, claro que sí, le enviamos nuevamente un cariñoso saludo a Zaida Campo, porque ella se está todavía acompañando con nosotros en su programa La Gente Grande. También está como Rosa Elena Carvajal, quien todavía está con nosotros también. Samuel Bañados Aliaga también está con nosotros. Así como todos ustedes están en la sintonía, por supuesto, ellos también están ahí, avisándome que todavía están ahí por el WhatsApp. Juanito Reyes también saludó a su querida mamita María Marcus por su cumpleaños del día de ayer, porque ayer nuestra vecina María Marcus estuvo de cumpleaños y es por eso que Juanito Reyes le envía sus cariñosos saludos a su querida mamita, por supuesto. Saludamos también nuevamente a todos los que están de santo en el día de hoy, a todos los juveniles, ¿ya? Así que lo pasen muy bien, por supuesto, en el resto de día que queda, por supuesto, claro que sí. El Tai Chi, mente y cuerpo en equilibrio. Mira, buscar el equilibrio, la armonía y de esta manera lograr la plenitud del ser humano. Eso es lo que busca el Tai Chi, el milenario arte marcial chino que desde hace más de 5 décadas se ha extendido a todo el mundo. Fíjese, mi gente grande, que en varios países es el deporte más popular. En plazas y parques, cientos de personas concurren cada mañana en búsqueda de esa paz interior que ayuda al cuerpo a reencontrarse con sus movimientos naturales, aquellos que la vida moderna hace que se pierdan. Y es por eso, mi gente grande, es por eso que, por lo mismo, que cada vez son más los adultos mayores que lo practican. Al ser una actividad que no demanda esfuerzo físico, es ideal para que ellos lo adopten como una más de sus actividades diarias. Pero ¿cuáles son los beneficios concretos para la salud de los mayores? En un congreso de geriatría y gerontopología efectuado en Argentina hace algunos años, 2 especialistas transandinos y la profesora Cecilia Tercián expusieron un trabajo de investigación que ellos realizaron y en el cual, fíjese usted, mi gente grande, descubrieron que el Tai Chi produce un gran bienestar en la salud de los adultos. Thank you. siempre tuve mala suerte, apostando en la ruleta del amor. Mi derrota más terrible fue perderte, hoy recuerdo me causaste cruel dolor. En las mesas, ¿para qué tantas jugadas? Cartas falsas como fichas de valor, que hoy al verlas como tú no valen nada, ya no tienen ni figura ni color. Hoy comprendo que el dinero es traicionero, me halagaste cuando tuve y lo gasté. No te niego, te entregué mi amor sincero, me dejaste cuando pobre me quedé. Y rodando en la pendiente me encontraron, me creyeron un demente hasta ladrón. Los amigos que tenía se burlaron y lloré mi triste amarga decepción. Cuando pobre me quedé y rodando en la pendiente me encontraron, me creyeron un demente hasta ladrón. Los amigos que tenía se burlaron y lloré mi triste amarga decepción. Es por eso que hoy al verte abandonada, como tú también sufrí de perdedor. Porque comprendo que el amor tiene jugadas que traicionan al más hábil aquí nomás, nada más por hoy, mi gente grande. Es una pena, pero hay que esperar hasta el próximo jueves, ¿cierto? Claro que sí, para que usted pueda seguir escuchando esta linda música que escuchó en el día de hoy, por supuesto, claro que sí, y aquellos poemas, hermosos poemas, por supuesto. Fíjense que este ritmo ya nos está anunciando que estamos terminando su programa de los jueves. Solamente agradecerles la tremenda sintonía y llamadas al programa. Gracias, muchas gracias a todos por escucharnos y acompañarse con nosotros todos los jueves. En la sala de sonido, como siempre, Juan Carlos Reyes y su amigo de siempre, Ramos Fernández, en la conducción. Nos despedimos hasta el próximo jueves a la misma hora y en la misma sintonía. Eso, si Dios así lo permite, que tengan una buena y bendecida semana. Buenas tardes, gente grande.